Oye, mamita, a ti te gusta el perreo, porque tú lo pediste. Ven, ven, ven, pégate. Ven, ven, ven, pégate. Ven, ven, ven, pégate. Ven, ven, ven, pégate. Ucielito mix, oye, Lumix. Y mueve el booty, y mueve el booty, y mueve el booty, y mueve el booty, booty, booty, mueve el booty, y mueve el booty, y mueve el booty, y mueve el booty. Es el party, vamos a fumar mari, vamos a perrear mami y vamos a vacilar. Es el party, vamos a fumar mari, vamos a perrear mami y vamos a vacilar. Vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear. Vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear. Vamos a poner a perrear a la gente. Vamos a perrear. Oye, Ucielito. Ven, ven, ven, pégate. Ven, ven, ven, pégate. Ven, ven, ven, pégate. Ven, ven, ven, pégate. Ven, ven, ven, pégate. Ven, ven, ven, pégate. Ven, ven, ven, pégate. Vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear. Vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear. Vamos a poner a perrear a la gente. Vamos a perrear. Oh.